El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto viejo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, que vamos a pasar por un túnel, todos agachados, así. Ahora el túnel pasará, la bocina tocarás, la canción del tititi, la canción del tatata. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, semáforo, está rojo, amarillo y... ¡Verde! Está rojo, amarillo y... ¡Verde! El semáforo está rojo, amarillo y... ¡Verde! ¡Vámonos! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto viejo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, que vamos a pasar por muchas curvas. Hay que conducir muy bien, ¿ok? El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Atención, que hay un cartel que dice que hay muchos baches. Vamos a ir más lento para tratar de sortearlos, ¿ok? El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto viejo, pero no me importa porque llevo torta. Atención, que vamos a echar una carrerita muy rápida a toda velocidad. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta.